El policial ha sido, es y será uno de los grandes géneros de la narrativa. No alcanza con decir de la literatura, porque también lo es del cine y de la televisión. Un género clásico que tomó forma en la pluma de Edgar Allan Poe y Los crímenes de la calle Morgue. Junto con el policial vino el detective. La literatura está llena de verdaderos personajes inolvidables, profundos, desde Auguste Dupin de Edgar Allan Poe al Mario Conde de Padura y Montalvo de Camilleri, pasando por Hércules Poirot de Agatha Christie y con el eterno Sherlock Holmes del 221B de Baker Street, esa creación fantástica de la mente de Sir Arthur Conan Doyle, y con grandes exponentes en la televisión, desde Basil Rathbone y Peter Cushing hasta Benedict Cumberbatch. Establecido el parámetro del policial con Poe, creado el mayor detective de la historia con Conan Doyle, el francés Maurice Leblanc decidió romper el molde y dar una vuelta de tuerca, más conceptual que estilística. Sus relatos, entre cuentos largos y nouvelles, están protagonizados por Arsène Lupin, el mayor ladrón de guante blanco de la historia. Las aventuras de Lupin fueron escritas por Leblanc en los primeros años del siglo XX. Con un estilo clásico, lleno de intrigas, vueltas de tuerca y perfiles psicológicos, Leblanc saca al detective del centro de la escena para poner nada menos que a su archienemigo en ese lugar. Lupin es un ladrón que no deja robos sin planear, con la mayor meticulosidad, y las narraciones trabajan el juego del gato y el ratón, solo que aquí es el perseguido quien lleva la ventaja. Siguiendo la metáfora de animaciones con animales, Lupin es el correcaminos perseguido por el coyote. Las novelas de Arsène Lupin tuvieron una importante repercusión y el autor, reconocido fanático de Conan Doyle, le escribió pidiendo autorización para escribir un cruce entre ambos. El inglés se lo negó, pero Leblanc no se quedó con las ganas, escribiendo Arsène Lupin versus Sherlock Holmes. En una época más flexible de derechos, al francés le alcanzó con cambiar una letra de lugar. Pese a todo, mantuvo su respeto y se trata de la única aventura en la que el ladrón no vence, sino que termina en empate. En nuestro país pueden conseguirse dos tomos de grandes maestros del crimen y el misterio dedicadas a Maurice Leblanc y Arsène Lupin. Como dato de color, Lupin fue retomado por un cómic japonés, un manga, escrito por Monkey Punch, un seudónimo de un mangaka, y denominado Lupin III. Trataba de las aventuras del nieto de Arsène Lupin en una versión aggiornada al siglo XX, con gadgets y máscaras, algo así como en Misión Imposible. Lupin III estaba acompañado por el samurái Goemon, el tirador Shigen, la ladrona Fujiko, y eran perseguidos por el inefable Zenigata, todo en un marco de humor y aventuras. El manga tuvo un enorme éxito y fue llevado a la TV y al cine en versiones animadas de series y películas. La primera de esas series, así como la primera película, El castillo de Cagliostro, fueron dirigidas por el mítico Hayao Miyazaki, director de La princesa Mononoke, Chihiro, etc. El anime tuvo fama en varios países y fue también transmitido en Argentina.